estás, Jimena? Buen día, bienvenida a la radio. ¿Cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, contanos de tu hermano, ¿cómo está? Lo primero que interesa saber es respecto de su salud, ¿no? Él está ahora, le dieron el alta ayer, está en la casa de mi papá, que es donde vive, de mi papá y mi mamá. Obviamente le dieron el alta con muchísimos recaudos, cuidarse, reposo de al menos un mes, por lo menos, tiene. Después de estar un poquito mejor, tiene que hacerse muchos estudios como para evaluar si no quedaron, si no hay lesiones que puedan aparecer después, bueno, tomando sí antibióticos, medicamentos y demás, y bueno, y esperando, si Dios quiere, que se empiece a deshinchar toda la cara y pueda al menos hablar cómodamente y ver, ¿no? Que serían las dos cosas que no estaría pudiendo, porque los ojos lo tienen muy, pero muy hinchados, y hablar le cuesta muchísimo porque le duele toda la mandíbula, toda la boca, la nariz, bueno, conjunto de todo. ¿Las lesiones más graves hoy las tiene en el maxilar y en la nariz, en el tabique? Claro, sí, serían, digamos, las dos. El tabique lo tiene quebrado, el maxilar lo tiene fisurado, pero bueno, es un conjunto de todo, como que le duele absolutamente todo. ¿Qué supieron en las últimas horas de la causa, digamos? Ustedes marcaron, enseguida supieron cómo venía la mano, que lo habían golpeado policías y tuvieron contacto incluso estando en el hospital con jefes policiales que les reconocieron que esto había pasado. En las últimas horas, ¿qué pasó? ¿Hubo novedades? Sí, en el día de ayer, a las 8:30 más o menos de la noche, fueron a la casa de mi papá. El subcomisario, que tengo el nombre acá, David Isen, que es el subcomisario de la comisaría segunda, y la inspectora distrital, muy bien, o sea, fueron agradecimos mucho que se hayan presentado y que hayan podido hablar con mi papá, porque fueron ellos solos, digamos, y bueno, y ellos le dijeron que entre hoy o mañana, ya ahora en estos días inmediatos, ya separaban a los tres de los cargos y se ponía a disposición para ver qué sanciones tenían, ¿no? Y que eso se encargaría de asuntos internos y bueno, y después qué es lo que pasaba con ellos, ¿no? ¿Qué sanción les correspondía? Pero bueno, hasta ayer al menos seguían trabajando, ellos seguían en la calle hasta ayer. Bien. Jimena, perdón, lo que te habían dicho en el hospital de que los habían separado no era cierto, seguían trabajando. Y en un principio sí, eso fue lo que dijeron, que ya estaban apartados, que no sé qué, pero bueno, a nosotros nos empezaron a llegar un montón de gente, bueno, de amigos de Facundo, amigos nuestros, amigos de todo, que ya, porque nosotros ya sabíamos de antemano, ya desde un principio prácticamente sabíamos quiénes eran, con nombre, apellido y todo, era totalmente identificados, estaban sumados a que él mismo en el hospital a su forma pudo decir exactamente quiénes eran, o sea, porque él se acuerda de todo, absolutamente de todo, estaba totalmente consciente en todo momento, al menos en la gran parte de la golpiza. Después, bueno, se desvaneció y le agarró un ataque de epilepsia ahí en el piso. ¿Qué les pudo Jimena contar él en primera persona? ¿Qué es lo que recuerda? ¿Qué les contó del proceso? ¿De lo que le pasó en ese momento? No, él pudo contar, ya te digo, a su forma, pudo contar todo desde un principio, que salieron caminando, no como se decía en un principio, que no me acuerdo dónde leímos que había empezado todo como una gresca dentro del boliche. Eso no es así, ellos salieron caminando, mis dos hermanos, Federico y Facundo, con amigos, con los dos amigos salieron caminando como cualquier persona normal sale de un boliche, nada que ver de lo que dicen adentro, nada que ver. Y bueno, sí, se acuerda de las golpizas, se acuerda desde la primera hasta la última, al menos donde estuvo consciente, se acuerda que le pegaron no solamente con, que no se llama machete, se llama otra forma. La cachiporra. No, sí, la tonfa, sí, el nombre técnico de la tonfa. Eso, exacto. Se acuerda de eso, y se acuerda, aparte, que nosotros no sabíamos hasta ese momento, que le pegaron con la culata de una pistola. No sé si una pistola, la que tienen al costado, o de la itaca con la que andan. ¿Eso que lo aportó un testigo, ese dato? No, no, eso lo portó él. Se acordó él, porque él, se acuerda. Sí, se acuerda. Se acuerda que le dieron culatazos con algo de eso. Sí, eso se acuerda. Se acuerda perfectamente. Jimena, ¿vos viste el video que después se viralizó? El video... Un video que publicó ABC hoy, bueno, que empezó a viralizarse en las redes sociales. Sí, porque el video nos mandaron a nosotros. ¿Alguno de los policías implicados se ve en ese video? Sí. Bueno. Sí. Bien. Bueno, así que ahora lo importante es bueno, la salud de Facundo, que se pueda recuperar. Y que seguramente va a ser un trabajo bastante arduo, ¿no? Esto de la rehabilitación y bueno, ponerse bien. Pero, claro. ¿Ustedes ya tienen una asesoría legal? ¿Hay alguien que los esté acompañando, un abogado o algo? Estamos, va mi papá y mi mamá en realidad, estamos en eso, viendo, porque aparte, ayer lo que sí nos dijeron fue que la causa se pasó a Azul, Asuntos Internos de Azul, que es lo que se encarga de todo. Entonces, bueno, estamos viendo cómo se maneja eso, estando allá en Azul, si mi papá va a tener que viajar, que sea una vez, como para interiorizarse y todo, y bueno, y ver si podemos, si nosotros podemos pedir cámaras. Claro. Perdón. Pedir cámaras, si nos dan a nosotros las cámaras, o eso tiene que pedirlo exclusivamente un abogado y demás, porque bueno, están las cámaras de la calle, están las cámaras que vendrían a ser de la Shell y estarían las de Sol. Sí. Jimena, quizás las de la calle puede ser, pero las de los lugares que son, digamos, como privados, no sé si nos darán a nosotros. Jimena, ¿y ustedes pudieron tener contacto con algún testigo, digamos, se acercó a charlar con ustedes, alguien que pudo ver todo el episodio, lo que pasó, la misma chica que estaba siendo maltratada en la plazoleta? No, la chica no, pero sí a partir de la viralización del video, bueno, de la nota que pusieron ustedes, de un montón de cosas, a partir de eso salieron un montón de personas diciendo que habían tenido ya problemas con estos mismos hombres, como que ya era moneda corriente los fines de semana y no fines de semana, ahí mismo o en otros lados, como que ya los tienen recontra conocidos, y aparte de eso, yo hablé con la persona que a mí me nos pasó el video, que no es que vio, no vio en el momento que le pegaban, pero sí, el momento sí que fue la ambulancia y todo, y bueno, y él mismo pudo reconocer, es un señor, pudo reconocer al menos a uno de ellos, ¿no? Bueno, Jimena, gracias por la charla que tenemos nomás. Sí, por último, si tienen un poco de temor ustedes como familia también a las represalias, o que después de ser, retirados de sus cargos, tomen alguna acción contra ustedes, ¿eso tienen miedo, Jimena? Y si te digo que no, te miento. Claro. Sí, pues sí, porque no es fácil, no es cualquier cosa, ¿no? Qué sé yo, como hacen estas cosas tan libremente, vos fíjate que estaba lleno de gente, en teoría, estaba lleno de gente afuera y tampoco les importó demasiado dejar a un chico de 20 y pico de años tirado. Sí, y ustedes pidieron algún tipo de, digamos, de custodia, de seguridad o de atención para con la familia. No. Yo creo que, o al menos creemos que nuestra mayor protección, por llamarlo de alguna forma, es que se sepa lo que pasó. Claro. Y es que se conozca las caras, porque bueno, realmente lo lamento, pero hacete cargo de lo que hiciste. Uh-huh. Es así. Entonces, y que se les dé la sanción y el castigo o lo que sea que se le tenga que dar, que corresponda, porque vuelvo a repetir, hacete cargo de lo que hiciste. Nadie te obligó, si vamos al caso. Lo hiciste porque quisiste, porque tuviste saña, porque tenías ganas, porque te dio lo mismo. No sé. Yo considero que mi hermano tuvo un dios aparte, porque lo podrían haber matado tranquilamente. Mi hermano pesa 20 kilos. O sea, los golpes que recibió, y él mismo te los dice, fue el 90% en la cabeza. Sí, es una brutalidad que obviamente podría haber terminado mucho peor. Mucho peor. Él agarró, como él mismo, o sea, yo mismo te decía recién hace un ratito, él agarró un ataque de epilepsia en ese momento, cuando estaba tirado, desvanecido. Entonces, él tenía ya, ¿tenía alguna afección o fue por el golpe la epilepsia? No, no, no, él tiene, él agarran episodios, ya te digo, él toma medicamento todos los días, ¿no? Y no le agarran seguido porque toma su medicamento como corresponde y demás. Hay momentos que sí le ha agarrado, por ejemplo, cuando se pasa de cansancio, claro, o eso, le pueden ocurrir, sí, porque ya es normal. En situaciones extremas, digamos, es factible que le dé alguna ataque. Claro, tal cual. No. Y sí. No. Tal cual. Entonces, o sea que también le provocaron esto, claro. Claro, sí, le agarró en ese momento, que nosotros no lo sabíamos. Eso justamente fue algo de los que nos contaron después. Nosotros no sabíamos eso y, de hecho, él no se acuerda tampoco. Supongo que yo estaba desvanecido para ese momento.